Real Love de Jess Glynn en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Conéctate y navega en tus contenidos favoritos a la mejor velocidad. Compra 500 megas de internet fibra óptica de TV con 50% de descuento los tres primeros meses. Además, se recibe 2 meses de Max. Llama ya al 601-371-4000 o ingresa a etv.com. ETV, válido el primero al 30 de abril de 2024. El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2 y 3. Tarifa plena a partir del mes 4 en adelante. Aplica en términos y condiciones en etv.com/TIC. ¿Cómo le fue a Taylor Swift el fin de semana con su álbum The Tortured Poets Department? Bien, Alejo, rompió récord, lo logró, le quitó el honor a Cowboy Carter de Beyoncé, que fue el que tenía este récord. Obtuvo 300 millones de streams oficiales en las primeras 24 horas. Ya, yeah, okay. Es un récord nuevamente. Le ha ido muy bien. Están estos fines de semana, este fin de semana están recopilando más números, que es muy posible haya roto otro tipo de récords, pero wow, hasta el momento es el más escuchado en la plataforma. Sí. En las 24 horas en las que salió, rompió también números, y pues se ha hablado muchísimo de este disco. Son 31 canciones. Se anunció también un lanzamiento de una versión deluxe que va a estar en vinilo, así que bueno, se veía venir, ¿no? También como los números de ella, más el video que salió con Post Malone promocionándose. Todo lo que mueven, sí, alrededor también. Mm. Lo han criticado mucho, ¿no? Estuve viendo y le han dado duro como a las letras, que en cosas no tiene lógica, pero estuve viendo también que es más hate porque cogen párrafos de las canciones, sí, los comparten, pero no muestran todo el contexto de la canción. Okay. Entonces eso también es ser mala leche. O sea, no es... Han criticado mucho, es como el estilo sonoro. Ay, no puede ser. La colaboración con Antonov. De Jack Antonoff, ¿no? Sí, dicen que debería Taylor ya dejar de trabajar con él. Es lo que más he visto. ¿De verdad? Y sí, es lo más bonito. ¿Será porque se parece más a Lana? Es por eso. Ah. Ok. Mi impresión es que tiene muy mucho parecido con, con Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, el disco de Lana del Rey del año pasado, que fue escogido por muchos críticos como el álbum del año. Sí. Y parece ser que no le ha gustado. Pues hay un sector de los Swifties o de las Swifties que no hizo clic ahí. Sí, o sea, no extrañan al anterior. Sí. Me pregunta, ¿escuchaste más canciones? Sí, escuché varias. ¿Y qué tal? Es un disco muy lindo. Mm. Está muy bien hecho. Es un disco muy largo, además. Es lo que siento que pasa es que, pues, Taylor está buscando también esos récords, ¿no? Como que no tiene otra opción, tiene que mantenerse arriba. Sí. Tiene que mantenerse en la cima de la popularidad, o por lo menos de los streams, y que por esa razón saca discos tan grandes, porque además Cowboy Carter tenía 27 canciones, o sea, 4 canciones menos, y logró ese récord importante. Entonces, siento que ahí hay una necesidad de mantenerse en el circuito noticioso con ese propósito de estar ahí, de número uno, de ocupar ese lugar y de romper esos récords, y que la única forma de hacerlo es a través de la cantidad, ¿no? Que es también como la segunda crítica más frecuente que he visto en diferentes lugares de la internet, ¿no? Que debió haber sido un disco más corto, que al ser más corto pudo haber sido más contundente, pero en realidad siento que estratégicamente eso es lo que están haciendo muchos de esos artistas del sector anglo, ¿no? De la, sí, música en inglés. Es, pues, ocupar durante unos días ese primer lugar en la atención de la gente, pero al igual que pasó con Cowboy Carter, siento que va a pasar con The Tortured Poets Department, y es que en una semana pues vamos a estar hablando de alguna otra cosa, porque, exacto, más allá de lo importante o no importante, de lo significativo que sea para ese sector de los fans, no hay cómo mantenerse en esos primeros lugares por más de una semana, ¿no? A menos, pues, que el trabajo estratégico publicitario sea tan grande y tan potente que le permita a ella mantenerse ahí durante las 2 semanas que vienen. Pero dudo mucho que ese sea el caso y sería una excepción a la regla, ya que, repito, pues estamos bombardeados de música constantemente y eso ha hecho que las monoculturas, como lo he mencionado en ocasiones anteriores, no ocupen un lugar privilegiado en la conciencia colectiva, porque la gente no se queda con la misma cosa durante meses, porque ya tiene muchas ofertas, tiene muchas cosas que oír, muchas cosas que ver, y no pasa lo que pasaba hace 35 años, que solamente había unas cuantas cosas de las cuales uno estaba enterado. Hoy en día uno está enterado de absolutamente todo, ¿no? Alejo, con estas canciones que escuchaste de Taylor, ¿sigue siendo álbum del año el de Beyoncé? Sí, claro. Okay. Sí, yeah. Cowboy Carter sigue siendo el mejor disco de 2024 hasta el momento. O sea, en esa carrera por el Grammy o por el premio al disco del año, Se mantiene Beyoncé. Sí, yo creo que va a ser muy difícil que le refuten a Beyoncé con un trabajo. Seguro va a haber discos que compitan contra ella, obviamente va a haber discos que compitan contra ella, y quizás sea The Tortured Poets Department uno de esos grandes contendores. Pero lo de Beyoncé es algo muy significativo en muchos sentidos. Por un lado está el gran espíritu colaborativo que hay, también muy criticado en algunos sectores por parte de la industria de la música y de los músicos. Y por otro lado, pues es un disco relevante en todos los sentidos culturales, en todos los sentidos sociales también. Entonces va a ser difícil que Beyoncé no se quede con ese disco. Tiene que ser una cosa en serio que tenga más de 100 músicos colaborando, como ha pasado con el Cowboy Carter. Pues es mi impresión, claro, de lo que siento yo que está garantizando Beyoncé en varios frentes, en especial en ese frente musical, donde repito que el espíritu colaborativo es como lo más relevante, lo más importante, lo que uno ve más, que resalta más, ¿no? Bueno, no, esperar, y igual, si usted se perdió el chisme del álbum, lo invitamos a que vaya ya a la X más música en Instagram, porque Paulina, obviamente, se hizo el análisis de la canción que está dedicada a Kim Kardashian. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Jungkook con Standing Next to You en Mañanas de la X, 103.9 FM. Disculpas varias en arroba la X más música. Es nuestro tema de hoy, las disculpas. Luego de que Morgan Wallen se disculpara por su comportamiento desordenado en un bar en Nashville, le preguntamos a nuestra audiencia, ¿por qué fue que se disculpó la última vez? ¿Qué han dicho? Sol Quintero dice, hola Mañanas X, por golpear con la sombrilla a un señor en el afán de no mojarme. Mil disculpas, y me miró mal. Pues sí, es obvio. Ahora, que uno se disculpe no quiere decir que el otro perdone. Es cierto. También uno tiene que ser responsable de eso. Por acá dice Jazz, me tuve que disculpar con la persona que amaba por tener sentimientos. Ay, Jazz. Jazz, no. Oh, víctima. Solamente, eso solo lo puede hacer Juan Gabriel, que tiene hasta una canción con eso, y ya. Dice por acá Nats, tirarle la toalla a Pecas. ¿Quién es Pecas? Eso es un gran misterio. Te quiero, Pecas. Y no conforme se cayó en la ducha, la recogió. ¿Cómo sabe Te quiero, Pecas, si usted no había nacido? Porque yo me preocupo por investigar sobre el pasado, sobre mis antepasados. ¿Te acuerdas que de Te quiero, Pecas salió otra serie que tenía Paquita? No. ¿Cuál? No, tenía un personaje pequeño. Ah, ok. Te quiero, Pecas. Sí, que era creo que se llamaba Maximiliano. Claro, y Maximiliano. Ahora que lo veo, ya entiendo por qué le pusieron así. Éramos tan incorrectos. Sí, claro. Entonces dice que se cayó la toalla, se mojó, entonces se siente muy mal y que por favor disculpe, Pecas, de lo que hizo Natalia. Bueno. Eduardo, por enviar un email automatizado creado por inteligencia artificial. Y salió todo muy mal, entonces le tocó. Y Joseph dice porque le hablé muy feo a alguien. Está bien, okay. Son pequeñas cosas que nos hacen mejores personas cada día. Son mañanas de la X1039 Dirty. Interpol Señor. Estuvo en el Zócalo de Ciudad de México delante de 160 mil personas. Rosemary, sí, lo lograron. Con mariachi. Con mariachi todo, fueron felices, sacaron su mensaje, llevamos más de 20 años visitando México, es nuestro segundo hogar, los amamos. Y es que 160 mil personas, pregunta, ¿tú crees que un concierto gratuito de Interpol acá lograría ese número? Seguramente. ¿Tú crees? ¿En serio? Sí. No. No. Sí, claro. ¿160 mil personas? Sí, claro. No, yo no creo, Alejandro. ¿Interpol? Sí, claro. 160 mil personas no escuchan Interpol acá. No, pero es que no se necesita. Solo ir. Sí, claro. No. Cantando Evil, 160 mil personas. Wow. No, no sé si cantando, pero que van, van. Solo porque van, porque ¿qué está pasando gratis allá? Vamos. Claro. Sí, bueno, entonces sí, se vistió el escenario de luces rojas, ráfagas blancas, para ser testigos de una especie de diálogo entre la banda de rock alternativo y el auditorio. No logró el récord, recordemos que siempre cuando pasan este tipo de presentaciones gigantes se busca superar al anterior, pero pues 160 mil para una agrupación, entre comillas, de indie, no tan comercial, es un gran éxito. Estuvieron hablando las autoridades de México, agradecieron por esto, por la visita de ellos, que siempre serán bienvenidos, y todo el mundo terminó feliz. Todo el mundo feliz, y bueno, Madonna también. ¿Madonna estuvo en México? El sábado. Cuéntame, oye, oye. Pues lo que vi, muy emotivo. Se profundamente ese concierto se ve chévere, el montaje se ve bonito. 20.000 personas en el Palacio de los Deportes. Lleno. En Ciudad de México, lleno total. Sí. Con unas manifestaciones bien especiales a nivel visual, con homenajes muy poderosos a Frida Kahlo. Okay. Ay, claro. Mucha gente hablando del show y ella como que muy conmovida y muy emocionada de estar allá. Eso te iba a preguntar porque últimamente pues ha tenido como unos encontrones con producción. La vez pasada le pidió respeto a las de producciones por Estados Unidos. Sí. Entonces, chévere eso. Y pues también hablando de Madonna, un día como hoy llegó al número uno con Like a Prayer. Entonces todo llega. Todo concuerda. Sí, está bien, ojalá pase por estos lados. Sería muy chévere verla. Ojalá. Cuando tú hiciste el resumen de 1994 y te pusiste esa canción, fue como, uff, sí. I'll remember. Sí, es brutal, la obra de ella es maravillosa. Más allá de que sí, que si no, tiene 65 años y está girando. Ahí está. Sí, es Madonna. Ya. The Queen. No hay nada que hacer. Estas son mañanas de la X103.9 FM. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I'm Modern Girls de Jack Antonoff y Bleachers en Mañanas de la X103.9 FM. Hablemos de tecnología y conversemos sobre temas musicales. Bueno, señor. Y herramientas, señor, tecnológicas. Pero no, y en general. Más adelante hablaremos de temas musicales y tecnología, pero primero hablemos de las 10 herramientas tecnológicas que van a marcar el futuro. Me encontré con una proyección que hizo el portal Rolling Stone sobre este tipo de herramientas enfocadas en la música. Entonces podemos hacer un repaso rápido sobre el tema. El auge del estudio casero es la número uno, que creo que esto ya lo pues han venido implementando muchos artistas. ¿El estudio casero? Sí. ¿Desde hace rato? Claro. Sí, el The Weeknd empezó así, ¿cierto? El Bedroom Studio, Keitranada empezó así. Todos ellos. Exacto. Y esto es posible gracias precisamente a los avances en la tecnología desde hace unos 10 o 15 años. Por eso lo ubican como el punto de partida o el punto inicial para lo que viene en cuanto a la música y tecnología. Dos, la exploración del audio 3D y el sonido espacial. el audio tridimensional y el sonido espacial están abriendo nuevas fronteras en el mundo de la música y las experiencias sonoras. Estos avances tecnológicos permiten a los oyentes experimentar el sonido de una manera más inmersiva y realista, ¿no? Y depende mucho también de los dispositivos que sí, se tengan. Sí, es que tú no logras una percepción buena si no tienes el accesorio que te lo ofrezca. Entonces, sí, puede yo creo ser que caro. Eso va a ir cambiando en la medida en que la tecnología se vaya abaratando. Uh-huh, como suele pasar con absolutamente todo aspecto tecnológico, uh-huh. Es cuestión de ir adaptándose y adaptando la tecnología pues a su uso cotidiano y su uso diario, que como dice Dirty, pues todavía no existe, aunque ya hay lo que se está grabando está pasando ya por el filtro de Dolby Atmos, sí o sí. Entonces, pues esperemos a ver qué va a suceder con ese tema de tecnologías inmersivas y su utilización en el diario vivir. Número 3, hologramas y música en vivo después de la muerte. Los hologramas y artistas digitales están abriendo una nueva dimensión en la industria de la música, permitiendo que los artistas toquen, entre comillas, en conciertos, incluso después de haber fallecido. Esta tecnología ha permitido a los fans experimentar actuaciones de artistas legendarios y también tener experiencias diferentes de artistas que aún siguen vivos, como es el caso de ABBA, como es el caso de Tupac Shakur. Que Kiss ya anunció que se va de gira con holograma. Exactamente. Uh-huh. 4, inteligencia artificial se integra en la producción. Técnicamente ya existen dispositivos, herramientas, programas que están avanzando y que están desarrollados a través de inteligencia artificial y que precisamente le permiten al productor o a la persona que esté en la consola lograr un trabajo diferente o alcanzar otro tipo de dinámicas cuando están en los estudios. Algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar patrones en la música y generar nuevas melodías, ritmos y armonías basadas en estos parámetros, siempre de la mano del productor o ya, de la persona que esté ahí. Uh-huh. 5, personalización del consumo de música, y esto también lo hemos venido hablando en Mañanas X. La personalización de este consumo a través de inteligencia artificial viene transformando la forma en la que los usuarios interactúan con la música, y esto no es nada nuevo. Como les digo, los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar sus preferencias de usuario, sus comportamientos de escucha, los factores contextuales, cada vez son más precisos, más exactos, hasta las horas y los momentos de consumo para curar sus listas de reproducción y recomendaciones altamente personalizadas. Número 6 está el aislacionismo. ¿Aislacionismo? Sí, completamente. Cerrados a un solo gusto, a un gusto particular. Y el algoritmo completamente que desconectados de la naturaleza social de la música. Y el algoritmo más grande que te sepa leer, tú no lo vas a soltar y prefieres quedarte con tu música y suerte. Te quedarás solo. Alejandro, para siempre y por siempre. ¡Buah! No, y uno lo ve inconscientemente, uno está ahí, por eso a veces uno dice, ¿qué? No sé, que escucha usted, le comparte y dice no, hasta que uno encuentra algo que sí. Pero esas, con uno mismo. Esas playlists ya compartidas, como construye con tu amigo una. Ni. Sí, no. Hasta es cierto, ya no. No, quién sabe cómo estén funcionando. De pronto les funcionan a los servicios de streaming. Yo, la verdad es que no. He visto mucha acción en eso. Mm-hmm. No, es decir, la naturaleza social digital de eso no se ve mucho. En redes sociales uno no ve las listas compartidas ni nada de esas cosas, tanto como ve, no sé, reels compartidos, remixes y ese tipo de cosas que sí tienen un elemento social digital bien importante. Pero bueno, ahí está entonces, personalización. Miren, señor, yo llevo diciéndoles esto. Pero se le ha hecho caso. Yo le hago caso. Pilas. Mire, por ejemplo, lo bonito mega de taller. Un montón de gente, todos cantando la misma cosa. Ya vi las fotos. Muy bonito. Sí, poderosos. Sí, poderosos. Sí, sí. Bueno, ¿y qué más hay? Mire, número 6, el renacimiento de los formatos físicos de música. Se los contaba también hace un par de semanas en un audio en este 2024, precisamente, y con lo que viene corrido del 2023, se ha visto un repunte de las ventas de música en físico. Son muy leves, no es que sea una representación grande, pero sí va a ir creciendo exponencialmente gracias a un efecto pendular. Cada vez más hablamos de tecnología, y avances tecnológicos en la música, y por eso también y empiezan a incrementar este otro tipo de sentimientos, ya, mucho más análogos, mucho más nostálgicos. Exactamente. Los vinilos, los CDs, los cassettes continúan experimentando un renacimiento en este 2024, y esto a consecuencia de un aumento en el 2022 o post pandemia de este tipo de consumo de música análoga. Número 7, monetización del blockchain y NFT. ¿Sí? En la industria musical. Sigue ahí. ¿En serio? Está ahí. Mira. Sí, es una discusión que se sigue teniendo a pesar de los detractores que tienen, pero ahí está. Ahí está. Es algo que sigue. Sigue pasando. Se resiste a morir, sí, en estos, ¿no? En estos días vi a Rick Beato, el influencer de YouTube. Sí. Es un señor como de 65 años que tiene un canal muy chévere donde hace explicaciones musicales y análisis musicales con un escritor muy bueno de música que se llama Ted Gioia. Y sí. Gioia hablaba muchísimo de eso, del poder que tiene el blockchain. Gioia también tiene 60 años y el hombre pone ahí unos cuantos huevitos en esa canasta frente al tema del futuro de la música. Bueno, NFTs... Número 8, herramientas de inteligencia artificial enfocadas en el marketing musical. La AI está generando otros cambios para la industria de la música, particularmente en el ámbito del mercadeo. Herramientas de AI pueden ayudar a los artistas a entender mejor su público, por ejemplo, optimizar sus campañas de mercadeo y personalizar su contenido para diferentes audiencias. Sí, ya lo estamos viendo y hace un rato está pasando, ¿no? Por un lado, los bots. Claro. ¿No? Todas estas interacciones que parecen reales. Por otro lado, los chatbots, que seguramente van a ser parte de ese entorno de marketing, porque cada vez va a ser más difícil para un artista personalizar precisamente ese mensaje que está enviando. Hace 10, 15 años la promesa de las redes sociales era que de repente tenías una cercanía casi que íntima y personal con tu artista favorito, y eso sirvió hasta cierto punto. Luego se volvió una pesadilla porque se llenó de trolls, se llenó de anónimos que terminaron fue utilizando esas redes y esa cercanía en contra de los artistas, y por esa razón también uno empieza a ver que muchos de ellos ya no utilizan sus redes o permiten que sea alguien más quien las opere, y por esta razón entonces los chatbots creo que van a empezar a jugar un papel bien importante, sobre todo ahora que Meta se acaba de entrar en ese mundo de los chatbots en Instagram y que tienen ese chatbot pues andando y en desarrollo. Probablemente vamos a ver muchos chatbots de artistas. Número 9, experiencias de realidad virtual, VR o realidad aumentada. Quiero conciertos así. Estas tecnologías permiten a los fans sumergirse en experiencias musicales interactivas, desde conciertos virtuales hasta visualizaciones de música en tercera dimensión. Esto también lo hemos estado viendo en diferentes ejemplos. También va a depender de los dispositivos y de cómo se comporte el tema tecnológico en cuanto a hardware. Pero bueno, ahí está entonces. Número 10, plugins de código abierto para producción musical. Eso también es muy técnico, enfocado en los productores. Los plugins de música existen ya hace un buen tiempo, pero sus versiones de código abierto están revolucionando la forma en que se crea y se produce música. Y cuando regresemos vamos a hablar de influenciadores. ¿Qué son los influenciadores? ¿Qué significan en esta era, en este momento por el que estamos pasando? Eso será en instantes aquí en Líneas de la X. Justin Bieber con Sorry en Mañanas de la X. Influenciadores. ¿Qué es un influenciador, Dirk? Es esa persona que tiene muchos seguidores y te recomienda cosas. Muy bien. Gracias. ¿Sí estoy en lo correcto? Eso es correcto. Muchas gracias, Alejandro. ¿Tiene? La definición del influenciador en redes sociales es un individuo con un significativo número de seguidores. Ya. No, entonces no es necesario que me enseñe cosas. Sí. Solo no que necesariamente tenga. Solamente te tiene que enseñar cosas, solamente tiene que tener un número de seguidores significativo. O sea, puede hacer cosas que realmente no me favorecen, igual es un influenciador porque tiene muchos seguidores. Claro. Pero típicamente han establecido algo de credibilidad dentro de cierto nicho y utilizan esa autoridad para conectar con la gente a través de redes sociales. Sería como la segunda cosa que tú también has mencionado. Ok, perfecto. Tenemos ahora, Alejo. Lo que se considera grande o significativo es relativo. ¿En qué sentido? El número para ese caso puntual, seguidores, ¿no? Correcto, el 26% de las cuentas de Instagram tienen menos de 1,000 seguidores. Casi la mitad tienen entre 1,000 y 10,000. Uh-huh. Y aunque 10,000 puede sonar como mucho, pues queda opacado por los 622 millones de seguidores que en estos momentos ocupan ese lugar de seguidores de los grandes influencers. Los tipos de influenciadores de redes sociales son el nano influenciador, que tiene entre 1,000 y 10,000 seguidores, una cuenta modesta. Típicamente tienen una relación mucho más cercana con los seguidores y son muy buenos para campañas hiper targeteadas, perdón por maltratar el español, por targeted, como por muy bien escogidas las campañas. El microinfluenciador, entre 10,000 y 100,000 seguidores, populares dentro de un nicho específico. Los microinfluenciadores se mantienen muy cercanos, con altas tasas de interacción con su público objetivo. Los macroinfluenciadores, entre los 100,000 y el millón de seguidores. Uy, pero es muy grande, ¿no? Ese margen. Sí. Claro. Macro. Tienen una gran atracción que puede partir de un nicho particular. Su audiencia grande se establece con mucho tiempo. Y el gran problema ahí es que las tasas de interacción son mucho más bajitas. El influenciador célebre, el celebrity influencer. Nombres bien conocidos en una industria con audiencias enormes y globales que los convierten en opciones muy interesantes para campañas de conciencia de marca, o como llaman los publicistas, brand awareness, pero que cuestan mucho dinero. Y esas marcas son marcas también ya de toda la vida. Grandes. Grandes marcas. ¿Cuál plataforma de redes sociales tiene la audiencia más grande para los influencers? Dice hoy una página que cita el reconocido experto en redes sociales, Matt Navarra, de Gran Bretaña, searchenginejournal.com. Dice que la audiencia más grande posible, entre más gente vea su contenido, más grande puede llegar a ser la influencia que tú tienes. YouTube. Claro. ¿No? Vamos a ver. A mirar. Un nervio. La plataforma adecuada puede tener un gran impacto en cómo se crece como influenciador. YouTube. Muy bien, Dirty. Gracias, Alejandro. Estaba aplicada. 2.500 millones de usuarios activos. La segunda es Instagram. 2.000 millones de usuarios activos. La tercera es TikTok. 1.200 millones de usuarios activos. Y la cuarta es Facebook. X, con 541 millones. ¿Hay más que Facebook? Esto es usuarios activos mensuales. Ya entiendo. Para cada plataforma de redes sociales. A pesar de tener menos usuarios activos, Instagram se considera la plataforma más popular junto a TikTok en términos de influencer marketing o marketing de influencers. Es decir, la plata del influencer marketing está en gran parte, según dice searchenginejournal.com en la mañana de hoy, en Instagram. Luego le sigue TikTok. Si TikTok tiene... ¿Tiene posibilidad de comprar en como tiene Instagram? Que tú puedes... Ok, ya. Sí, claro. Tienen. Ya. Cada plataforma tiene sus beneficios para diferentes tipos de influenciadores en redes sociales, dependiendo del tipo de contenido de redes sociales que creen. En el caso de YouTube, pues está el contenido de largo aliento, seguido del short form o los shorts, también de las transmisiones en vivo. Instagram tiene particularmente solo la imagen, video secundario. Live streaming también es importante para Instagram y para sus influencers. TikTok es video corto y le sigue live streaming. Y X, primordialmente post. Texto, sí. Seguido de imagen y de video. Video, claro. ¿Video? Sí, claro. ¿Ya en sí? TikTok, en Twitter hay harto videito. Sí, sí, hay mucho videito. Se ha ido como apropiando de la cultura del video, ¿no? Le hace falta ponerle musiquita. Sí. ¿Sabes? Como tener la opción como en Instagram de ponerle musiquita a cosas. Si uno tiene que poner el link que se va del video. Si uno quiere recomendar una canción en YouTube, por ejemplo. Y según estos números, este es el personaje, el influenciador de redes sociales más grande del mundo en 2024. Mr. Beast. No. Cristiano Ronaldo. Claro. No. 600 millones de seguidores. No, eso ya es otra cosa. 622,164,640 millones. No hay cómo leerlo. No se ha inventado la manera de leer esa cifra. Trillones de millones. Super extended mix de millones. 10 mil billones. 622,164,640 seguidores en Instagram. 110,569,623 seguidores en X. Seguido de, en el puesto número 2, Mr. Beast. Selena Gómez. 429,805,012 seguidores en Instagram y 67,646,790 en X. En el puesto número 3 está Kardashian. Ariana Grande con 388,388,915 seguidores en Instagram y 85,268,269 seguidores en X. Son muchos números. Mucha gente. Sí, ya. Puesto número 4 para Mr. Taxes. Kylie Jenner. Ah, mira, 400,477,343 seguidores en Instagram y 40,044,424 en X. Vamos, Alejandro, con los números. En el puesto 5 está Justin Bieber con 293,090,942 millones en Instagram y 111,264,898 en X. Puesto número 6 para Lionel Messi. Uh-huh. Puesto número 7 para Dwayne Johnson, The Rock. Uh-huh. En el puesto número 8 está Taylor Swift, en el 9 está Kim Kardashian y en el puesto número 10 está Mr. Beast. Listo. Bien, números está. Importantes y lo que sí creo yo es que ninguno de ellos maneja sus redes. Es probable que no. Son unos números a ese nivel, brutales. Con ese montón de sí, gente, no. Muy se, complicado. Se enloquece uno. O trabaja uno. O contesta DMs. Sí, no, y tiene notificaciones complicado. Activas. No, claro, todo lo que tiene que tener por ahí. No hay cómo. Contratos publicitarios, la relación natural de las redes. Sí, no hay manera. Es que no hay forma de que una persona maneje eso. Ahí están, entonces, esos son los Social Media Influencers de 2024, en lo que va corrido de este 2024 aquí en Las Mañanas.